todas las epístolas del Nuevo Testamento, no hay una sola declaración para ayudar a los cristianos a prepararse para la gran tribulación. Podría ser que no se da ninguna instrucción porque la iglesia no experimentará este holocausto de 7 años. En el mensaje de hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos llevará al libro de Apocalipsis y a través de las Escrituras para contestar la pregunta, ¿estarán los cristianos en la tierra durante la gran tribulación? Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado La Iglesia y la Gran Tribulación. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Durante los próximos 4 programas, dejaremos nuestro estudio de versículo en versículo de Daniel para observar otros 2 pasajes proféticos de la Biblia que ampliarán nuestro entendimiento de lo que estamos estudiando en Daniel. Hoy y mañana hablaremos de la Iglesia y la Gran Tribulación, y luego, el próximo lunes y martes, visitaremos el discurso de Jesús sobre el Monte de los Olivos en el Nuevo Testamento. De ahí, volveremos al capítulo 8 de Daniel. Creo que estos 4 días de programación nos ayudarán a entender más claramente el resto de la serie. Hay bastante controversia sobre el tema de la Iglesia y la Gran Tribulación, como pueden imaginar. Y parece ser que es más intensa en la actualidad que en cualquier otro tiempo que yo pueda recordar en mi vida. Hay ciertas filosofías sobre lo que la Iglesia debe estar haciendo ahora, filosofías que están en conflicto unas con otras. Pero solo quiero examinar lo que dice la Biblia. Espero que usted nos pueda acompañar durante estos días mientras abrimos nuestros corazones a la palabra de Dios. Ahora, con nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones preparados, comencemos nuestro estudio. En teología y en el estudio de la palabra de Dios, y más particularmente en el estudio de la profecía, hay básicamente 4 opiniones diferentes que se sostienen respecto al periodo de la tribulación. Quiero empezar explicándoles brevemente estos 4 puntos de vista. En primer lugar, tenemos lo que se llama el punto de vista post-tribulacionista. Este punto de vista enseña que la iglesia cristiana atravesará los 7 años de la gran tribulación y que al mismo fin de ese periodo, después de que todo haya pasado, la iglesia será arrebatada y llevada para estar con el Señor. El post-tribulacionismo enseña que la iglesia de Jesucristo atraviesa los 7 años de tribulación, que según leemos en la palabra de Dios es un periodo de gran ira. La iglesia atraviesa ese periodo y luego es raptada. Hay otro punto de vista y es la noción mid-tribulacionista. Este punto de vista enseña que al final de los 3 años y medio, la iglesia es arrebatada y llevada y por consiguiente no está aquí para la segunda mitad del periodo de la gran tribulación, que es lo peor. Así que el Señor permite que la iglesia atraviese los primeros 3 años y medio y luego viene el arrebatamiento de la iglesia y no está aquí en la tierra durante los últimos 3 años y medio. Luego tenemos, por supuesto, el punto de vista que nosotros sostenemos y que consiste en la doctrina del rapto pre-tribulacionista. Pre quiere decir antes, de modo que el nombre indica que antes de que empiece el periodo de la tribulación, la iglesia será raptada y sacada de aquí. Eso es lo que nosotros creemos. Hay otro punto de vista que tengo que decirles, aunque no se habla mucho de él. Se llama la noción del rapto parcial. No sé mucho al respecto. Había un hombre ya difunto que tenía un programa titulado El Programa de la Iglesia Local. Enseñaba que solo los creyentes que sean espirituales y estén andando con el Señor serán arrebatados cuando el Señor Jesucristo vuelva y que el resto de la iglesia tendrá que sufrir en la gran tribulación. Si un creyente no es espiritual, sufrirá la tribulación. Es una especie de purgatorio, por así decirlo. por supuesto. No hay ninguna evidencia bíblica de que algo así vaya a suceder. De hecho, la naturaleza de la Biblia nos enseña que tal cosa no puede suceder porque la Biblia nos enseña la unidad del cuerpo, que es la iglesia. Dios no va a llevar una parte del cuerpo mientras que deja el resto del cuerpo aquí abajo. El cuerpo va junto. La iglesia será arrebatada entera para ir a estar con el Señor. Otra cosa que está errada en la teoría del rapto parcial es que dice que nuestras obras determinan en cierta medida cómo escapar del juicio y castigo, y eso no es consistente con la Biblia. Creo en la posición del rapto pretribulacionista simplemente por lo que la Biblia nos enseña sobre la naturaleza de la fe evangélica. Romanos 8:1 dice, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». La Biblia enseña que el momento en que una persona cree en Jesucristo pasa de muerte a vida. Y no hay condenación que cuelgue sobre su cabeza. Los que creen en el post-tribulacionismo creen que hay una condenación que cuelga sobre su cabeza y que la sufrirán por 7 años en esta tierra. La Biblia define el periodo de la gran tribulación como el periodo final del trato determinado por Jehová con el pueblo de Daniel a fin de acabar con las transgresiones de Israel. No podemos ver a la iglesia durante ese periodo consistentemente interviniendo con lo que Dios va a hacer con Israel en esta tierra. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué va a haber un periodo de gran tribulación? Para empezar, ¿por qué razón va Dios a permitir 7 años de terrible calamidad en esta tierra? Según la Biblia, existen básicamente 2 razones para el periodo de la tribulación. En primer lugar, la tribulación viene a esta tierra para purgar a los rebeldes judíos. Ezequiel 20:37 dice, «Os haré pasar bajo la vara, la gran tribulación, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová». La segunda razón para el periodo de la gran tribulación es castigar a los gentiles que lo han rechazado. Lean en Miqueas 5:15, «Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron». Así que la Biblia enseña que durante ese periodo de 7 años, la ira de Dios va a descargarse principalmente sobre los judíos, pero incluso los gentiles que rechazaron a Jesucristo serán objeto de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis se nos da con gran detalle la definición del periodo de la gran tribulación. Quiero darles un breve vistazo del libro de Apocalipsis. Es muy necesario que entiendan esto. Abran la Biblia en el capítulo 1 de Apocalipsis. Algunas personas me han dicho que nunca leen Apocalipsis porque es muy difícil de entender. Tal vez usted haya encontrado al libro de Apocalipsis algo difícil de entender, pero quiero decirles que en realidad Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia más fáciles de entender. Usted tal vez diga, a lo mejor usted está hablando de otro libro. Tal vez usted tenga una traducción diferente. Les digo que es el libro más fácil de entender, porque es un libro que se interpreta a sí mismo. Es un libro que expone las señales y luego, al seguir leyendo, le dice a uno exactamente lo que significan esos signos. Vez tras vez en el libro de Apocalipsis, ustedes ven la información y luego leen la interpretación. No solo eso, sino que al mismo principio del libro se nos da el bosquejo de su contenido, precisamente en el texto bíblico. Noten Apocalipsis 1:19. Cuando el Señor vino a Juan y le pidió que escribiera el libro de Apocalipsis, le dijo el bosquejo que quería que siguiera. Este es el bosquejo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El bosquejo de Apocalipsis tiene 3 puntos. Las cosas que Juan vio, las cosas que eran y las que vendrían luego. Estas son las divisiones de los capítulos de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículos 1 al 20, tenemos el relato de lo que Juan vio cuando estaba en la isla de Patmos. Apocalipsis 1, 1 al 20 son las cosas que has visto. En el capítulo 2, versículo 1, empiezan las cosas que son. Los capítulos 2 y 3 tratan de las 7 iglesias de Apocalipsis. Estas son las cosas que son. Empezando en el capítulo 4 y hasta el final del libro de Apocalipsis, tenemos las cosas que han de ser después de estas. Así que, si uno quiere definir y hablar del libro de Apocalipsis, es fácil. Capítulo 1 al 20, las cosas que Juan vio en la isla de Patmos. Capítulos 2 y 3, las cosas que son las 7 iglesias. Capítulo 4, hasta el fin del libro, las cosas que serán en el futuro. Profecía para el futuro. Ahora, escuchen con atención. Empezando en el capítulo 4 de Apocalipsis, hasta el capítulo 19, Casi toda la información tiene que ver con el periodo que se conoce como la Gran Tribulación. En ese pasaje bíblico tenemos las copas, los juicios, las trompetas, sellos y todo eso, que son sencillamente cuadros del derramamiento de la ira de Dios sobre esta tierra. Capítulos 4 al 19 hablan de la gran tribulación que va a tener lugar en esta tierra. La palabra iglesia aparece 19 veces en Apocalipsis 1 al 3, pero no se le menciona ni una sola vez en los capítulos 4 al 19. Así que aquí tenemos el libro de Apocalipsis, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de venir después de estas. Apocalipsis 1 al 3, las iglesias. Apocalipsis 4 al 19, el periodo de la tribulación. En los capítulos 1 al 3 se menciona a la iglesia 19 veces. Se pasa al capítulo 4 y se avanza hasta el 19. No se le menciona ni una sola vez. ¿Por qué será así? Como ven, el periodo de la gran tribulación es lo que sucede aquí abajo en la tierra, mientras la iglesia ya está allá arriba. La iglesia no está aquí, no hay razón para mencionarla, nunca se le menciona como si estuviera en la tierra, porque ese es un periodo cuando Dios está tratando con los judíos y los gentiles, aparte de la iglesia, porque la iglesia ya ha sido llevada para estar con Dios. Ahora, busquen en su Biblia, 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, una de las cosas que aprendemos al estudiar esta doctrina es que ella no depende de un solo pasaje bíblico, sino que depende de la interpretación consistente de todos los pasajes en donde se menciona esta verdad. En 2 a los Tesalonicenses 2:1 leemos estas palabras. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, comprendan esto. Los creyentes en Tesalónica pensaban que el periodo de la tribulación ya había empezado y que se hallaban en medio de ella. Pablo les escribió la segunda carta primero para decirles que ellos no estaban todavía en el periodo de la tribulación. Noten lo que dice, algunos les han escrito y han circulado rumores de que ustedes ya se encuentran en medio de la tribulación. Algunos de ustedes piensan que ya están en el periodo de la tribulación. Parece que ustedes han recibido alguna carta que supuestamente lleva mi nombre diciendo que ya están en la gran tribulación y quiero decirles que no es cierto, ustedes todavía no están en la tribulación. Luego, continúa respondiendo a dos preguntas que estos creyentes tesalonicenses tenían en sus mentes. La primera pregunta es, obviamente, ¿estamos ya en la gran tribulación? La segunda pregunta es, ¿tenía razón Pablo al enseñarnos que no atravesaríamos la gran tribulación? Así que sigamos la argumentación de Pablo. En el versículo 3, Pablo les dice a los tesalonicenses, no se dejen engañar, de ninguna manera, no se dejen engañar porque ese día, ¿cuál día? El periodo de la gran tribulación no vendrá sin que primero se cumplan ciertas cosas. En este capítulo de 2 a los tesalonicenses menciona esas cosas. Notemos lo que son. Dice, primero que nada, en el versículo 3, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se da la apostasía. La mayoría de los que estudian la Biblia concuerdan que esta palabra significa que el periodo de la gran tribulación vendrá pisándole los talones a un tiempo cuando la iglesia en gran mayoría abandona la fe o se vuelve apóstata. Deja la fe, se aleja de la fe. Es un tiempo de tremenda declinación dentro de la iglesia. Pablo les dice a los tesalonicenses, ese día el periodo de la gran tribulación no vendrá sin que primero haya una apostasía, un alejarse de la fe. En segundo lugar, se revela el anticristo. Noten en los versículos 3 y 4, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como ya hemos indicado en los mensajes pasados, este es el anticristo. La Biblia dice que la gran tribulación no vendrá en fuerza mientras no se dé la apostasía y se revele el hombre de pecado, el anticristo. ¿Ven lo que Pablo está diciendo? Está tratando de alentar a los creyentes. Ellos piensan que ya se hallan en medio de la gran tribulación. Pablo les dice, oigan un momento, todavía no están en la gran tribulación, porque eso no puede suceder sin que antes sucedan ciertas cosas. Primero va a haber una gran apostasía y luego va a revelarse el hombre de pecado. Ahora, notemos una tercera cosa. Se quita al que lo detiene. Los versículos 5 y 6 describen al hombre de pecado. Observen el versículo 6. Y